that's the last thing we want to do. We don't want to scare anybody. Por apagarse, vi una nena que dice vengarse. Después corrido un video cuando empezó a tocarse. Llegale que estoy lonely. Entre gemidos grita papi, hoy estoy lonely. Que lo más que le hiciste es que si te alguien más. Tenemos un pato en la cama que no cambia jamás. Llegale que estoy lonely. Entre gemidos grita papi, hoy estoy lonely. Lo más que le hiciste es que si te alguien más. Tenemos un puesto en la cama que no cambia jamás. Me dice que le llegue, que prende una seta antes de despegue. Que le importa un carajo que el noviacito se la pegue. Más con eso no juegue, que si te busco el viernes te quedas hasta el jueves. Súbete un par de nachi y frontea la que puede. Yo siento que corono cada vez que lo saco y te lo posiciono. Porque eso no razono, vivo esperando que tu novio se meta mono. Dile que le baje conmigo y que no se la busque de gratis. O le mando 50 por el pecho, para el tatuaje de Illuminati. La movie soy yo. Por eso antes de irme le echo dos. Ella dice que no se olvidó. Que cuando yo le metí este bicho se enamoró. La chamaquita se buqueó. Y al otro día volvió, de nuevo desapareció. Se lo metió un par de veces y después se creció. Tiene un culo nice, braciales pa' su teta, no viene en el side. No escucha Tony Dice, hasta en el jingo y detrás con los outfits de Nike. Tiene un Mercedes deportivo, techo panorámico y no es el del pai. Una seta encima de la coqueta y va a la pesco con línea y spray. Lonely, entre gemidos grita papi, hoy estoy lonely. Que lo más que le hiciste es que si te alguien mal. Tenemos un puesto en la cama que no cambia jamás. Llegale que estoy lonely. Entre gemidos grita papi, hoy estoy lonely. Que lo más que le hiciste es que si te alguien mal. Tenemos un puesto en la cama que no cambia jamás. Ay, yo, baby. La jersey de huevo sin panty con medile napa. Como lambo el fili que la lamba. Se perro la lengua o la mamba. Salí perfumado de CH. El bobo tu novio usando dique samba. La baby se ahuma, enrola y fuma. Me pide a grito que pasa la una. Vive cerca del taxi, compro los manos en el puesto Puma. Me envío un video y le doy repeat porque estaba en nube. En un baño de espuma le llego de una. Y la pongo a vernice como si se abriera una pluma. Para mí, naciste para mí. Siempre dices que sí. Por eso estoy pa' ti. No pare, yo voy a seguir. Yo no me voy a venir. Dime pa' qué mentir. Si eres mío hasta morir. Para mí, naciste para mí. Siempre dices que sí. Por eso estoy pa' ti. No pare, yo voy a seguir. Yo no me voy a venir. Dime pa' qué mentir. Si eres mío hasta morir. El reloj marcó la dos, el fili está por apagarse. Le envío una nena que dice vengarse. Después corrido un video cuando empezó a tocarse. Llegale que estoy lonely. Entre gemidos grita papi, hoy estoy lonely. Que lo más que le hiciste es que si te alguien más. Tenés